silenciosamente te haces presente. Entre los gritos de mi alma llegas de repente. Fue hasta que te conocí, vi que no estaba sola. Mis ojos al cielo abrí. Tú protagonizas este amor, esta locura y mi pasión. Tierno entraste a mi corazón.